LND Noticias Podcast. Se trató de una semana especial porque casi todas las noticias de mayor importancia para la Argentina provenían de los Estados Unidos, porque recordemos que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra en Nueva York, mientras que surgieron muchas novedades en el juicio relacionado con Antonini Wilson en la ciudad de Miami. La presidenta argentina, luego de su discurso ante la Asamblea de la ONU y participar en muy diversas actividades, ayer estuvo en el Consejo de las Américas, en el que se presentó ante empresarios con intereses en la región, y posiblemente de su larga disertación tuvo dos momentos de mayor importancia. En primer lugar, fue consultada en torno al INDEC, que mide el polémico índice de inflación, y la presidenta aseguró que en la Argentina no hay condiciones para un proceso inflacionario porque los índices macroeconómicos están bien, y volvió a repetir que la inflación no es un problema en la Argentina y que si lo fuese no habría que atribuírselo al Estado sino a los que distorsionan precios. Mientras tanto, al ser consultada por un periodista sobre si el gobierno tenía un plan B, Cristina Fernández de Kirchner respondió con cierta ironía y molestia ante la pregunta y dijo que Argentina no necesita un plan B porque nuestro plan A funciona bien, y consideró que Estados Unidos y Europa deberían preocuparse por tener un plan B con la crisis que están atravesando. Y hasta dio su opinión sobre la crisis económica mundial y contó que hubo en los últimos tiempos, en este escenario internacional, dijo, incertidumbre e inseguridad, y señaló que en las últimas décadas se rompió la lógica del capitalismo, la de aquellos que creyeron que podían reproducir sin pasar por los circuitos de bienes, servicios y conocimiento. La presidenta también se reunió con el mandatario español José Luis Rodríguez Zapatero. La reunión tiene su importancia, sobre todo por el momento de tensión que atraviesa la relación entre la Argentina y España. Y en este encuentro hablaron sobre el tema de la reestatización de Aerolíneas Argentinas, que, recordemos, estaba en manos de una empresa española, y lo que marcó cierta distensión en la relación es que la presidencia confirmó que la presidenta argentina realizará una visita oficial a España en febrero del año que viene. Esto tiene su importancia porque ya se habían suspendido dos viajes anteriores frente al aumento de las relaciones bilaterales. Mientras tanto, parte de las noticias que venían desde Nueva York quedaron empañadas por las declaraciones de Guido Antonini Wilson, que desde Miami, en la causa relacionada con la valija de los $800,000 ingresados a la Argentina, generó mucho impacto en el país las declaraciones que hizo. Antonini, aparte de declarar que en el mismo vuelo del año pasado venían más valijas, con más dinero, sigue involucrando a más funcionarios argentinos y agregó que al momento del descubrimiento de la valija, el funcionario argentino Uberti le habría ofrecido quedarse con la mitad del dinero y un permiso para exportar carne en señal de agradecimiento por haber dicho que la valija era de él. Recordemos que Antonini Wilson dice que él llevaba la valija para ayudar al titular del órgano de control de concesiones viales, estamos hablando de Claudio Uberti, pero que en realidad no era de él, no era de Antonini Wilson la valija, sino de este funcionario argentino. Lo concreto es que algunos que están siguiendo el juicio consideran que Antonini en algunos momentos está a punto de contradecirse, pero igualmente las denuncias golpean muy fuerte en Argentina y caen horrible en el Ejecutivo Nacional. Por otro lado, en la Argentina se sigue otro juicio que investiga a Antonini Wilson por el ingreso de los $800,000, y ayer también tuvo novedades porque declaró la gente de la Policía Aeronáutica que descubrió la valija. En su declaración dijo que en ninguna de las otras valijas vio nada parecido a dinero, pero reconoció que en el vuelo pudo haber habido valijas que hayan quedado sin revisar, lo que resucita la idea que podía haber más dinero que ingresó y que no fue declarado. En otro orden de temas, algunos medios uruguayos ayer se habían hecho eco de un rumor que decía que la presidenta argentina le había asegurado al canciller uruguayo que iba a liberar el paso fronterizo Gualeguaychú-Fraiventos. Algunos medios de Argentina levantaron esta noticia que con el paso de las horas fue negado por la Cancillería argentina. Fuentes de la Cancillería de la Argentina negaron que la presidenta haya tenido algún encuentro con funcionarios del gobierno de Tabaré Vázquez. Por último, en Argentina hay varios conflictos docentes que generan la suspensión de clases. Por un lado, en la provincia de Buenos Aires están en el segundo día de paro porque los docentes provinciales no llegan a un acuerdo en torno a un aumento de sueldos, y el gobernador provincial Daniel Scioli anunció que mientras siga el paro se extenderá el ciclo de clases y les descontarán a los docentes por los días de paro. La situación por el momento continúa muy trabada y mientras tanto en la capital federal los docentes también están haciendo el mismo reclamo y ya anunciaron un nuevo paro para la semana que viene por 48 horas. Si les parece, nos despedimos hasta el lunes cuando volvamos con mucha más información. Que tengan una muy buena jornada. LND Noticias Podcast.